Estás conectado a radio@.com. Estás conectado a radio@.com. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años, se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio, aquí por Radio Arroba y por www.planetaracingrc.com.ar. Arrancamos el programa de día jueves, ya empezando a mirar el horizonte, es River el horizonte. El objetivo más cercano que tiene Racing, el próximo partido, que será el próximo domingo 21:15, con arbitraje de Diego Aval y transmitido por la televisión pública. Vamos mano a mano contra la nata, agárrate la nato. Y arrancamos entonces un programa donde estaremos hablando también de cómo llega River, de las sorpresas que dio Mostaza Merlo. Hoy bastante sorpresas, Mati, ¿cómo te va? Te saludo, buenas tardes. ¿Cómo te va, Juan? Te saludo, ojalá le ganemos a la nata, ojalá le ganemos a River. Y ojalá este equipo que probó Mostaza hoy, raro si los hay, pueda llegar a encontrar un buen funcionamiento el domingo, cosa que de la cual dudo muchísimo. Pero bueno, ojalá que funcione. Sí, sí, sí. Estaremos hablando de eso, analizando un poco qué es lo que puede pasar en un mundo Racing que suceden cosas todos los días, que hoy por la mañana se empezó a hablar, es poco claro, es un rumor, tampoco podemos caer de una ante una situación, pero lo cierto que hoy de la mañana se dijo que Rodrigo De Paul estaría bastante descontento porque no se le respeten aquella promesa que le hizo Gastón Codorno en la renovación de su vínculo. De Paul no renovó el contrato todavía y hasta podría, yo sinceramente esto no, a ver, no lo puedo asegurar, pero nos han dicho que hasta podría empezar a escuchar ofertas para irse ahora en diciembre. Sí. Su contrato creo que tiene un año más, el primer contrato que se hace por dos y todavía le queda un año más. Pero más allá de eso, que empiece a escuchar ofertas, que su representante empiece a presionar, significaría que poco a poco las cosas se den para un lado, para la salida del jugador. Y me parece que para un pibe que recién cumplió 19 años, que tiene una rueda y media en primera división y que realmente ha tenido 10 partidos buenos en primera, me parece que las exigencias por un lado y que después tenga la intención de presionar para irse, una locura total, Mati. Sí, totalmente. A mí también me sorprendió cuando me enteré. Y bueno, si llega a pasar sería realmente complicado. Hay que ver, como vos decías, por ahora es un trascendido. Yo creo que con el correr de los días esto se solucionará y De Paul seguirá jugando en Racing seguramente. Pero más allá del caso puntual de De Paul, digo, en general lo que pasa en el fútbol argentino es raro porque teniendo los jugadores todavía tanto tiempo de contrato, 6 meses, 1 año, se ponen a negociar cuando todavía falta muchísimo y en tanto tiempo pueden pasar muchas cosas en el medio. Y realmente los que casi siempre salen perdiendo son los clubes en esta situación. A ver si coincidís conmigo en una propuesta, a ver, algo que se me ocurra que sería una solución a estos temas. Poner el primer contrato de los juveniles que sea un básico, que todos tengan el mismo, que no se le pueda firmar diferentes tipos de contratos con una duración X, o sea, el mismo contrato para cualquier juvenil que debuta en primera, la perla de la séptima o el pibe de reserva que lo tenés que poner por urgencia, si le firmás el primer contrato siempre es el mismo, la misma duración, y que para que se dé una renovación tiene que haber o tiempo en primera división, un tiempo X, u objetivos cumplidos. A partir de ahí, te sentás a negociar los contratos. Pero si no, me parece que cualquier persona que pide que debuta en primera ya te está pidiendo plata que terminás pagando, pero que no estás realmente en condiciones de pagar. Sí, totalmente. Por lo menos 50 partidos en primera, que es una rueda y monedas, digamos. Claro, sí. Una rueda y media. Ya estás consolidado si jugaste una rueda y media en primera. Claro, exactamente, porque entre los partidos que faltás quizás por lesión y suspensiones y demás, bueno, terminaría siendo 1 año y medio en el club, en primera división, y sería un tiempo considerable. Pero lo que yo digo es que los técnicos son millonarios, la mayoría. Sí. Los representantes son millonarios, los futbolistas son millonarios. Los clubes son pobres. Entonces algo está funcionando mal, evidentemente. Yo no digo que De Paul sea millonario en este momento, porque no cumplió ni 20 años y seguramente no debe tener la cuenta bancaria de Saja. Esto está más que claro. No, obviamente. Pero lo que digo es que no se puede, si esto se concretara, repito, porque hay que ver la veracidad de toda esta cuestión, si se concretara realmente sería algo preocupante y algo, me parece, desubicado, para decirlo de alguna manera, porque después del campeonato pésimo que ha tenido Racing en general y De Paul en particular, que ha jugado realmente mal, decididamente mal este campeonato, y no es por caerle a él, pero si se pone a ver los partidos que jugó, todos los partidos que jugó, alguien le alcanza un video, un resumen o algo, se va a dar cuenta que jugó de 6 puntos para ser bueno para abajo todos los partidos. Entonces, si fuera cierto esto, realmente ponerse a reclamar o arreglar los números o a pedir algo en este contexto, la verdad tenés que, pero no solamente De Paul, todo el plantel de Racing, y repito, no sé si lo de De Paul es cierto, tenés que, la verdad, pero cerrar la boca, entrenarte y tratar de ganar un mísero partido. Ha pasado con Bruno Zuculini, que se lo renovó Coborno antes de irse, el último día. Sí. Le renueva el contrato a Zuculini, que venía presionando también para que le renueven el contrato. ¿Te acordás que salía a los medios? Decían, sí. No sé por qué no me renuevan el contrato. Bueno, De Paul no ha salido, pero está claro que las cosas están sucediendo. Sí. Tiene 19 años. Y yo te pregunto, a un pibe que vos le das el primer contrato, que la mayoría suele venir de situaciones bastante carenciadas, que necesitan plata, pero que está claro que un contrato de 10.000, 15.000 pesos de primer contrato ya les marca diferencia en su vida. Sí. Totalmente. Sí, no sé cuántos chicos de 19 años hoy cobran 15.000 pesos. Bueno, por eso igual mismo. No nos estamos metiendo con la cuenta de los jugadores. No, pero lo que ganan se lo habrán merecido. En ese sueldo base que te digo yo, si vos un chico le asegurás Un contrato, suponete base, de 10 mil pesos y después, a raíz de la inflación que hay en el país, va aumentando hasta que pasan los año y medio, dos años. Vos no perdés mucha plata, porque es obvio que en dos años te termina haciendo ganar una plata, si el jugador es bueno, que vos ahí le podés renovar el contrato, pero a los seis meses que ya te vengan a pedir y que te pidan un contrato de los más altos del plantel, me parece una locura. Muchas veces no sale este pedido, si realmente fuera cierto, del propio jugador, sino de los representantes o de algún allegado a él que presionan. Y que está perfecto, todo el mundo obviamente quiere ganar más de lo que gana. Hasta Marcelo Tinelli debe querer ganar más de lo que gana, porque el ser humano es así, siempre quiere más de lo que tiene y está perfecto, digo, negociar y demás. Obviamente. Pero en un campeonato como el que se dio de Racing, en este caso a mí me hace ruido que alguien pueda, alguno de los jugadores pueda reclamar algo, porque me consta que los contratos están al día, o sea, eso no lo pueden reclamar. Uh-huh. Cuando vemos, por ejemplo, casos de Independiente, de Colón, de Quilmes, de All Boys, de River, que le deben 3, 4, 6, 7 meses de contrato, bueno, en Racing están al día. Y realmente, si esto fuera así, repito, me suena raro y me suena mal que alguien pueda llegar a reclamar algo mirando la tabla de posiciones. Realmente, con lo que cobras, te tenés que dar por hecho, sinceramente, siendo de Polo, siendo cualquier otro jugador, porque no están rindiendo a la altura de lo que Racing les está pagando y muchos de ellos no juegan acorde a lo que Racing les está pagando. Camoranesi no juega nunca, Regueiro no juega nunca, por diferentes motivos. Entonces, me parece que en este contexto, repito, tenés que agachar la cabeza, laburar lo mejor posible, decir, la verdad, estos seis meses fue un desastre, no sé el motivo, lesiones, que quizás no están de todo concentrados en lo que tienen que hacer a nivel profesional, bajo rendimiento, porque el hombre no es los jugadores no son máquinas, hasta no, las máquinas fallan, pueden jugar bien o mal, y yo no estoy diciendo que no esté a la altura de Racing, ni mucho menos. Lo que sí digo es que después del campeonato que tuviste, la verdad, cerrá la boca y pensá en el 4 de enero que arranque la pretemporada. Claro, pero vos, para saber si estás a la altura o no de Racing, no tiene que pasar una rueda, tiene que pasar un año y medio. Además, sí. En un año caso, donde venga, cambie el técnico, te saque y vos te puedas reponer. Esas cosas que le pasan a cualquier futbolista. Te entiendo más lo de Centurión en su momento, que también había, o lo de Teo, que habían pedido un aumento porque realmente habían explotado y le habían dado a Racing cosas importantes dentro de la cancha. Más allá del monto que había pedido y demás. Ahí te lo entiendo, porque son jugadores que explotaron, que gracias a ellos acumulaste una buena cantidad de puntos, que te hicieron la diferencia en varios partidos. Ahora, si es verdad lo de Paul, la verdad, es lo que decís vos, de todos los partidos que jugó, habrá jugado 5 o 6 bien, 5 o 6 regular y el resto mal. Entonces, no, la verdad, si fue así, repito, no se explica en este caso lo que ha sucedido, lo que dicen que puede llegar a haber sucedido. Y repito, quizás no sea tanto del lado del jugador, sino también de algún allegado a él que pudieron llegar a presionar. Por eso. Vamos a ir a la primera tanda en este Planeta Racing de hoy. Y cuando volvemos, tengo una banda para recomendarle a nuestro operador Martín Simonovic, que me ha pasado muy bien la producción y la vamos a estar escuchando. Ya volvemos. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Seguinos en Twitter, twitter.com/radio. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del Primer Grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del Primer Grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del Primer Grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Estás sintonizando Radio Arroba. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Segundo bloque en Planeta Racing Radio. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4307-0251, 4307-0251 y 4305-967, 4300-5967 en redes sociales, Charla de Café, Hablemos de Racing y de Fútbol, Racing Club de Avellaneda, Planeta Racing en Twitter, arroba Planeta Racing, arroba Planeta Racing RC y los personales nuestros, arroba Mati GF, arroba J y Bronzini con Z. Mati, sorprendió Mostaza hoy. Sí, sorprendió Mostaza porque está claro que al estar Vietto y Villar descartados para enfrentar a River, se abren algunas posibilidades para otros jugadores. La sobrecarga de Corbalán parece ser más grave de lo que parecía en un principio. Y si bien no está descartado, es muy difícil que llegue al choque del domingo a las 21:15. Por eso hoy Mostaza, ¿se puede llegar a decir que indultó o resucitó, futbolísticamente hablando, a dos jugadores? Porque ubicó a Cajáis de lateral izquierdo, que venía siendo concentrado, sí, pero no titular, estaba yendo al banco de los suplentes, y en la mitad de la cancha lo puso Agustín Pelletieri, que sí, no estaba ni siquiera entre los convocados en los últimos partidos. En resumen, Saja fue el arquero en el ensayo formal de fútbol de esta mañana. Estamos hablando 11 contra 11, sí, en el cilindro. Primero algunos ejercicios de coordinación y después el fútbol. Decía Saja el arquero, Gómez, Ortiz, Abel Hitch y Kais de lateral izquierdo en lugar de Corbalán por esta molestia que tiene, que le decíamos. En la mitad de la cancha, Zuculini pasó a la derecha. Pelletieri y Campi fueron los volantes centrales. Rodrigo de Paul se mantiene sobre la izquierda. Viola, que ya está mejor de la molestia que tenía al comienzo de la semana y será titular, y Auche, no Dineno, en el ensayo de esta mañana. Habrá que ver si fue solamente una prueba, si es lo que Mostaza tiene decididamente en la cabeza para recibir al equipo de Ramón Díaz. Lo cierto es que sorprendió, si se quiere, porque dos jugadores que venían siendo poco tenidos en cuenta, como Kais y Pelletieri, en el entrenamiento de esta mañana por lo menos, parecieron recuperar algún terreno. Dineno jugó para los suplentes, Luis Ibáñez también, Camoranesi y Pichud ya están en condiciones, pese a que este último no creo que pueda llegar a estar entre los concentrados. Sí, Camoranesi, me parece que puede llegar a estar entre los 19-20 convocados para el domingo a las 21:15. Habrá que aguardar seguramente al sábado al mediodía, el entrenamiento será por la mañana y al mediodía Mostaza dará la lista de concentrados. Habrá que ver, como decía, si vuelven Pelletieri, que yo creo que es un hecho, Camoranesi y Luis Ibáñez podrían llegar a volver, no así Pichu y Regueiro, que por diferentes motivos se irán afuera seguramente en lo que resta del campeonato. Aguardar, como decía antes, la evolución de Claudio Corbalán, me parece que se queda afuera, y Villar obviamente afuera porque está lesionado, tiene una distensión en la cara posterior del muslo, y Vietto, lo que decíamos antes en los programas anteriores, sí, una elongación de un viejo desgarro sufrido justamente contra River, también afuera. Así que ese es el panorama, jueves a esta altura de la tarde, falta mucho para el partido. con el arbitraje de Diego Aval, como decías vos, el domingo a la noche vamos a ver cuál es el equipo que para Mostaza Merlo contra un club que quiere mucho también como lo de River. Definitivamente no me gusta el equipo que paró. Me sorprende definitivamente tantos cambios. Está bien, jugó muy mal con Quilmes. Sí. Pero de local lo hizo bien contra Argentinos. Intentar sí. parecerse un poco a eso. Sí, a mí tampoco me gusta. No me gusta Kais de 3, no me gusta Zuculini de 8. No me gusta que siga jugando Campi de 5. No me gusta Pelletieri otra vez. Me gustaría más Dineno por Auche. A mí me gustaría cambios en todas las líneas realmente respecto sí. al equipo que para hoy. Pero bueno, él sabe mucho más que nosotros. Los tiene a los jugadores todos los días, eso es una ventaja. Cuenta con el apoyo del público que... cualquier cosa que haga, salvo que ponga Corbalán de arquero, lo van a aplaudir. Entonces, bueno, desde ese lado está la confianza en Mostaza. Y además, en los resultados no le viene yendo tan mal. Sacó 7 de los últimos 12 para un equipo que venía pésimo. Bueno, no, sí. no es tan malo. A ver, ¿qué pasaría si saca Saja, suponete, Mostaza? ¿Cómo reaccionaría la gente? Los ultramostacistas te dirían muy bien, Saja no tiene el mismo nivel de antes, y los otros, entre los que yo me incluyo y creo que vos también, te diría es una locura. Pero bueno, es lo que te decía, cualquier cosa que haga Mostaza seguramente lo van a respaldar, se lo ha ganado, esto hay que decirlo también. Obviamente. Es el único técnico campeón en Racing en los últimos 30 años. Sí. 20 años, así que desde ese lugar se ha ganado el apoyo y el respeto de la gran mayoría de hinchas de Racing, pero hay equipos que pone que sorprenden. Quizás este equipo le gana 3-0 a River, es una máquina, justamente, quién sabe. Lo cierto es que a priori no parece ser un equipo demasiado combativo como para jugar un River que, si bien es cierto, viene jugando pésimo. No deja de ser River y no deja de tener jugadores como Carbonero, Teo, Balanta, que son muy importantes. A ver, vamos a buscar algo de River porque tampoco viene bien River, No, es el clima en River, yo te digo, está tremendo, está muy politizado. Me tocó ir al museo el otro día y... Se entregaron las listas también. Sí, las pintadas, los carteles que hay, realmente infernal. Me cuesta creer que haya un club tan politizado como River en la Argentina, realmente. La plata que mueve es... Sí, es inmenso, yo te digo. Es inmenso lo que es River y realmente que deba hoy 415 millones de pesos es una locura y habla de lo muy mal que hizo en su momento las cosas la dirigencia. Tiene un estadio formidable, un museo impresionante, una cantidad de gente increíble y sin embargo está en el fondo del mar. Tienen algunas dudas para enfrentar a Racing aún. Ramón Díaz, pero el equipo sí. podría ser con Barovero, Mercado... Andá a ver cómo lo reciben de nuevo en Mercado. Y diferencia, ¿no? Sí. Petzela, Gabriel Funes Mori o Eder Álvarez Balanta, que tiene Balanta. Que volver. Iván Gioni, Carbonero, Craneviter, Rojas, no juega Ledesma, Lanzini, Andrada y Simeone. Por Andrada ingresaría Teo Gutiérrez. Sí, Balanta por Funes Mori y Teo por Andrada seguramente serán los cambios, recordando que Maidana, por haber llegado a la quinta amarilla, no estará contra Racing. Y yo creo que va a ser ese el equipo que vos dijiste, con Lanzini por momentos de enganche, por momentos de volante por izquierda, ayudando un poco ahí a Rojas sobre ese sector. Craneviter, que es de lo poco rescatable de este River, justo con Barovero. Y no mucho más, el resto de los jugadores están muy bajos, están jugando muy mal. Y Ramón ya empezó con la escoba, ¿no? Tal cual. Sí, afuera sí. Mora, afuera Botinelli, ni siquiera concentran. Mora, Botinelli, Fabro y Ledesma ni siquiera estarían concentrados y hay que ver qué pasa con Poncio, que lo concentraría porque no tiene otros 5, porque juega Craneviter, Ledesma está afuera y no le queda otra que poner a Poncio, pero también, si bien es el capitán, es uno de los más cuestionados últimamente y podría llegar a ir al banco de suplentes. Está en un momento de transición y de limpieza el plantel, River, claramente. A ver, el año que viene Racing va a tener elecciones y nos vamos a tener que acostumbrar a alguna de estas cosas que vive River, y se presentaron las listas. Cuatro listas, pero lo más importante es que hay muchos nombres conocidos de la farándula, de la política en general. River es casi tan importante como un distrito. Manejar a River es terrible. Bueno, Caselli, miembro del PRO, será el candidato tal vez por una de las listas más importantes, que es Frente Primero River. Sí. Su vice segundo es Matías Garfunkel. Sí. Este empresario que ha tenido medios de comunicación, me parece, Garfunkel, el marido de Victoria Banucci, o sea, se lo conoce por varias cosas. Mirá, yo no sabía eso. Bueno, justamente. Y obviamente tienen. Tienen varias personas conocidas. Un equipo, un presidente para River es la de Rodolfo D'Onofrio. Un nombre medio raro para una agrupación, pero bueno. Sí, un poquito largo. Largo, como sí. La máquina de hacer chorizo tropical. Sí. Rodolfo D'Onofrio es el candidato. Y su vice primero y su vice segundo iban a ser candidatos con listas propias. Sí. D'Onofrio los absorbió y armó una superlista, se podría decir. Famosas alianzas, ¿no? Claro, irán Jorge Brito y Matías Patanián junto con él. Ambos empresarios también, sí. D'Onofrio también. O sea, gente con plata en serio. Acá no, sí, sí. No hay nada raro. Sí, D'Onofrio dice que tiene un poder adquisitivo de la hostia. Sí, bueno. Sí. Después, con Daniel Kiper. Tal vez no hay nombres, es la lista tal vez más sobria que es tiene River. Es la cenicienta Kiper, ¿no? Es el que siempre va y sí. Sale último y sigue peleando. Sigue estando. Es más, de las cuatro listas es el único que no tiene gente que haya estado en la época de Aguilar, es la de Kiper. Exactamente. O sea que los hinchas de River que quieran renovación en serio tienen que votar a Kiper, porque lo demás tiene todo. Domingo Díaz está en una... Bueno, justamente, enfrente River con la gente, el vicepresidente primero es el hombre que fue vicepresidente primero de Aguilar en las dos gestiones de Aguilar. Por eso, los que dicen queremos cambio, queremos renovación, voten a Kiper. Por los otros tres tienen gente que estuvo o con Aguilar, en su mayoría, o con Pasarela hay alguno también. Bueno, y Carlos Ávila... Es el candidato que va con Domingo Díaz. Carlos Ávila fue dueño de Torneos y Competencias. Sí, uno de los empresarios. Es paraguayo, ¿no? Ávila. Me parece. Parece que es paraguayo y que era el dueño de TIC. Claro, bueno, fue dueño de TIC Sport, Torneos y Competencias. Y obviamente después lo terminó vendiendo y hoy se candidatea en River con una lista muy aguilarista. Sí, totalmente. Según las encuestas, roban, por decirlo de alguna manera, o se escapan muy Caselli arriba D'Onofrio y Caselli, sí. Palmo a palmo, con D'Onofrio una pequeña ventaja según marcan diversas encuestas, y muy atrás aparecen sin chance prácticamente Ávila y Kiper. Habrá que ver qué pasa el 15 de diciembre. Lo cierto es que con los hinchas de River que hablas, yo tengo muchos amigos de Nadie River. Nadie sabe a quién votar. Tengo más amigos de River que de Boca. No saben a quién votar. La verdad no confío en ninguno de los dos, me dicen. Y gente que es socia... Es durísimo que te pase eso. Claro, gente que es socia y que va a votar decididamente. No es que ven a River una vez cada tres partidos y demás, sino que son fanáticos, socios hace mucho. Y te dice, la verdad no confío en ninguno de los dos que puede llegar a ganar. Y el porcentaje indeciso, según las encuestas, es de un 35% más o menos. Altísimo. O sea que se puede llegar a definir en las últimas dos horas antes de la elección. Bueno, como en la elección anterior que la ganó Pasarela por 6 votos. Por 6 votos le ganó a D'Onofrio, sí. Una locura. Algo raro, pero bueno. Sí, y bueno, ahora Pasarela no está. ¿Sabía usted que el dueño de una radio donde ha pasado Planeta Racing va de representante de socio de la lista de Antonio Caselli? No, la verdad que no sabía. Esto Axel Anzoliaga sabía, ¿no? Dios mío, bueno. Por eso, River con este clima a 25 días más o menos de las elecciones llega para visitar a Racing el domingo convulsionado, pero yo lo Racing River tengo algo que no importa si River llega con la octava, con la novena, es River, te pone la camiseta y a Racing le cuesta una enormidad ganarle. Yo recuerdo el torneo pasado, por ejemplo, que River ganó 2-0, llegaba con muchas bajas al cilindro por diferentes motivos, suspensiones, lesiones, una defensa medio improvisada, fue el debut de Balanta aquel día. La rompió toda, parecía sí, Pasarela. En y realidad, River ganó 2-0. Si Racing no lo atacó, creo que si lo atacaba a Balanta en el primer tiempo, que fue cuando más dudas tuvo, podría haberle hecho daño. Racing lo dejó que el pibe se asiente, que tome confianza y terminó jugando un muy buen partido en el segundo tiempo. Sí, un par de errores de Subeldía también, que puso a Milónico de 3 y a Camoranesi de 8 aquel partido. Sí. Y no, decididamente no. Todos sabemos que no puede jugar ninguno de los dos en esas posiciones. Subeldía lo puso, vaya a saber por qué. Y no, como era esperarse, no le dio resultado. Y River ganó bien aquel partido. El primer tiempo fue muy superior. El segundo, Racing empujó un poco. Y sobre el final, Lanzini de contragolpe le dio el 2-0 al conjunto que dirige a Ramón. Exactamente. Lo último del mundo, River. Sí. Salió a hablar Matías Almeida, el puntero de la B Nacional con Banfield. Y dijo, mi River no jugó como este Banfield porque no tuve tiempo. 60 partidos dirigió River. No sé cuánto tiempo quiere, ¿no? Pero bueno. Tenés un poquito más de presión en River, ¿no? Sí, un poquito, pero bueno. A Banfield lo está haciendo jugar bien, ¿eh? No, sí, juega bien. Va al frente que da miedo. Tiene buenos jugadores también para lo que es la B Nacional, digámoslo. Bueno, y en River tenía un equipazo y jugaba horrible. Sí, pero bueno, vamos a ir a la segunda tanda en Planeta Racing. Cuando volvemos, seguimos hablando del primer grande de los grandes. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 4300-8083 o vía mail contacto@radio.com. Thank you. para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com www.radioarroba.com. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Volvemos con más de Planeta Racing. Tengo otro delantero. Otro delantero, a ver. Se acaba de ir de Racing hace muy poco tiempo. Estamos hablando de los jugadores que compartieron, claro, camiseta. Vamos, o sea, siempre jugamos con esto antes de los partidos. Sí, con ambas camisetas. El arquero es Ubaldo Matildo Filiol. Su suplente es el Gato Cesa, un poco ciclotímico, sí, el tema. Sí, señor. Después, la defensa. Mercado. Decíamos, Mercado. Loeschbor. ¿Quién es el otro? Ah, Gustavo Cabral. Perfumo, está también como central. Y Chichi Arano. Y el lateral izquierdo está el Vasco Larticochea también, de el suplente. Vasco, suplente de Chichi Arano, ya es polémico esto. Sí, en realidad tendría que ser al revés. En la mitad de la cancha, Pato Toranzo. Sí. Lobo Ledesma y Diego Barrado. Sí. Onega está también. Onega también. Y arriba ponemos tres puntas. Gata Fernández, Cardetti y Teo Gutiérrez. Y Teo Gutiérrez, sí. ¿Y el otro delantero? El otro delantero es José Sanz. Tenés razón. Tigre estaría evaluando rescindirle el contrato a Sanz. Y Sanz no quiere. Sí, porque cuando uno dice se van de Racing y la rompen en otro lado, hay que decirlo que en este caso lo de San y lo de Cámpora en Tigre y en All Boys respectivamente fue patético este campeonato. Porque ayer, también uno dice la suerte de Racing, que se van y en otro lado aparece Messi. Nos hizo un gol a nosotros. Sí, un gol en 16 partidos, no sé cuántos habrá jugado. Pero además de los goles, que es para lo que lo contrataron básicamente, no aporta demasiado, salvo las 3-4 primeras fechas que algún hicieron un penal y alguna cosita más. Después realmente ha sido muy pobre. Ayer tuvo su primera práctica, justamente me lo nombrabas a Cámpora, el Negro Rodríguez, para mí uno de los mejores entrenadores que tiene el ascenso. Sí. Que ahora va a dirigir primera por primera vez. Ultra ofensivo. Muy lindo ver jugar a sus equipos. El Defensa y Justicia. El año pasado jugaba bien. Después se cayó. Claro, y después viene a dirigir Atlético Tucumán. Le pegó un baile independiente a principio de campeonato. Y después se terminó yendo por un problema dirigencial. Bueno, terminó firmando en All Boys. Ayer tuvo su primera práctica. Y cuando salió de la práctica dijo: tengo un equipazo. Apa. Se le anima a este equipo para un 4-2-3-1. Cambiazo, Grana, Castiglione, Jonathan Ferrari, Bustamante, Gonzalo Espinosa, el ex Racing, y Fernando Sánchez como doble 5. Nico Cabrera, Maxi Núñez, Nico Colazo y Mauro Matos. Bien ofensivo. Cámpora. Maxi Núñez, que no jugó casi nunca en All Boys. Bueno, en este caso tiene que ir a la Bombonera, no le toca un debut fácil. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Entre los técnicos de lo que decíamos antes, de Racing y River, hay dos, seguro: Mostaza, Merlo y Capa. Y se nos está escapando algún otro, seguramente. Pero esos dos son de los últimos 10 años, digamos, los únicos que hay, que hayan compartido. Club, en este caso en Racing y River, los dirigieron los dos. En River no le fue bien a ninguno de los dos. La segunda etapa, Merlo había dirigido la primera del 89-90 junto a Pasarela. Alguna fecha Merlo tras Pasarela, River salió campeón. Después en la segunda etapa, 2004 creo que fue, terminó peleado con Gallardo, se fue. Bueno, lo cierto es que no le fue bien. Y bueno, Mostaza, Merlo en Racing obviamente tiene el campeonato. Tiene la segunda vuelta que no fue buena. Y Capa, algo parecido, porque la primera vez, el 98, salió tercero, con buenos jugadores, con un equipo que jugaba realmente bien, que era protagonista. Y la segunda etapa, en 2003, fue floja, terminó en mitad de tabla con 23 puntos, si no recuerdo, un campeonato malo. A ver, nos van a matar definitivamente muchos hinchas que han visto fútbol en los años 80, 70. Sí. Nos olvidamos del Mencho Ramón Ismael Medina Bello. De Leopoldo Jacinto Luque, nos olvidamos. Qué bueno nombre, Leopoldo Jacinto. Es casi como Waldo Matildo Filial. Y del ex manager de Racing, el Ratón Ayala. Es verdad, el Ratón Ayala. Es verdad. Sí, hay jugadores. El Bichi Fuertes. El Bichi Fuertes también, hay un montón, La verdad, sí, Racing y River han compartido muchísimo. En realidad, hemos nombrado a la mayoría de los que aparecen justo en un resumen que encontré. acá nombran a Medina Bello, el Pato Filio que lo nombramos, Leopoldo Jacinto Luque, Daniel Onega, Quique Wolf, Roberto Perfumo, Roberto Ayala, Wolf estaba, Sergio Goicochea, Martín Cardetti, Esteban Fuerte, Gustavo Cabral, Carlos Arano, Cristian Ledesma, Gastón Fernández, Gabriel Mercado y Patricio Toranzo, entre otros. Goicochea y Quique Wolf nos habían olvidado también. Sí, sí. Hay 20, hay, mínimo. Sí, pero hay bastantes más, te diría. La verdad, muchísimo. Y ni te digo de la época del 60 para atrás, andás a ver lo que uno no sabe o no sale de ningún lado, pero la verdad que hay muchos. Cuando contra otros equipos nos costaba mucho juntar 11. Acá bueno, sobran. Con River sí, tenés para armar dos equipos. Sí, hay bastantes. Después también hay goleadores que le han hecho muchos goles a Racing y viceversa. La mayoría son de River haciendo goles a Racing porque es un historial un poco frívolo. Pero el conteo no se repite. Pasarela nos hizo 6 goles a nosotros. Bastante alto. Recordemos que era defensor para algún desprevenido. 6 goleadores con ambas camisetas hay. A ver. 6 goleadores. Ramón Ismael Medina Bello, 3 con River, 4 con Racing. Bien. Enzo Trocero. ¿Jugó en Racing Trocero? No, parece que no. No, porque acá nombra. Ah, sí, jugó en Racing. Mirá vos. Roberto D'Alessandro, 4 goles, 2 y 2. Trocero, 1 en River, 3 en Racing. El gringo Scotta, 1 en River, 2 en Racing. Fuertes, 1 y 1. Y Pizzuti también jugó en River. Pizzuti. 4 goles en Racing, 1 en River hizo. Bueno, bastante repartido. Sí. Sí, la verdad que hay un montón. Me sorprendió la cantidad de jugadores que han metido ambas camisetas. Y técnico debe haber más. Además de Mostaza y de Capa, debe haber varios más que uno no sabe. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede el domingo. Me parece interesante de parte de Ramón poner a Teo con un 9, con Simeone. Porque hasta acá venía jugando con Lanzini en media punta, con Mora, con Andrada. Y en este caso pone a Teo y además un punta, un 9 de área, decididamente un tanque como es Gio Simeone, pese a que es muy joven. Bueno, habrá que ver si Teo juega finalmente lo que le gusta. Había declarado en Racing, me llegaba mal la pelota, me llegaba mejor, solo tenía que meterla adentro. Bueno, esto no cayó bien en muchos hinchas de River y habrá que ver qué es lo que sucede este domingo, que tendrá como previa el partido de la reserva. Exactamente, 18:45 el preliminar de reserva, estarán jugando Racing y River, para irse al cilindro temprano, ver la reserva, y después ya quedarse para las 21:15 recién. Tardísimo. El partido de la primera división de Racing ante River. Tenemos una noticia un poco bizarra, se podría decir. La casa Tita Matusi se vistió de fiesta para el fin de año. Sí. Cerraron el año con una cena. Estuvieron varios jugadores y fueron distinguidos algunos que tuvieron actuaciones destacadas como Maximiliano Cuadra, Gastón Gómez, Brian Mancilla, Lautaro Arregui y Tomás Montani, que fueron algunos de los destacados. Después, algunos otros, a Ignacio Lucero, Leonel Piedrabuena, Martín Kern. Bueno, fueron varios, en el fútbol infantil también hubo algunos chicos. Pero para cerrar hubo show. Show, bien. Y vos me decís, ¿cuántas bandas hinchas de Racing, con gente hincha de Racing te imaginás? Varias. 4 o 5 mínimo. Mínimo, ¿no? ¿Vino Ringo Starr, no? No. Tirame algún nombre. Paul McCartney. No. No fue la Mona Jiménez, que tuvo un incidente con un juez en Córdoba, tampoco. ¿Qué le pasa a la Mona? Tuvo lío con una chica, una mujer, y ahora tiene lío. Bueno. Andás a ver, ¿no? En fin. Bueno, la máquina de hacer chorizo tropical se presentó y desató el baile en el predio. Obviamente. Y compartieron el momento junto a Víctor Blanco. ¿Cómo se llama? A ver, para que la gente anote y busque. Nosotros no pudimos encontrar música de esta banda, si no lo hubiéramos puesto para amenizar el momento. La máquina de hacer chorizo tropical. Aparte es medio largo, ¿no? Sí, ¿cómo lo resumís? Porque suponete, las pastillas del abuelo son las pastillas, resumidas. Claro. Acá, la máquina sería, la máquina de River, puede ser, ¿no? O los chori tropicales. La máquina de chori. Es buena esa, el chori, claro. Como manager andaría bien, ¿no? Bueno, una banda, eso hay que siempre mirar el vaso medio lleno. Bueno, y después las fotos que hay en la página oficial de Racing son increíbles. Poco serio. Bastante poco serio. Le mandamos un saludo a los chicos de prensa de Racing. Pero la verdad son increíbles las fotos. Aparte me imagino a Víctor Blanco con su sobriedad, con su seriedad. Bailando con la máquina de hacer chorizo tropical. Claro, con su manera de hablar muy pulcra, muy formada, ¿no? Con estos muchachos, pero bueno, hay que agradecerles también que han ido después de todo. ¿O no? Ellos tendrían que agradecer, ¿no? ¿Vos sos fanático de esa banda? Sí, los escucho siempre. Bien. Mamita. Bueno, vamos a ir a la última tanda en Planeta Racing y cuando volvemos cerramos el programa. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. www.radioarroba.com. Why'd you only call me when you're high? to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Seguinos en Twitter, twitter.com/radio. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Volvemos con más de Planeta Racing ya cerca del cierre del programa. Hay que decir, Mati, que el handball masculino no pudo festejar ante Platense, terminó perdiendo. Esta es una información que sacamos de la página oficial del club. En el polideportivo Jorge Camba perdió 29-24 y sigue en la séptima ubicación en la tabla general. Además, el conjunto femenino venció a Ferro 24-17. Sí. Esas son algunas informaciones del handball. En lo que respecta al vóley, perdieron 3-1 en la sede de Villa del Parque contra Río C, y fue 3-1 la derrota, y se están complicando hacia el futuro si quieren terminar lo más arriba posible. No están muy holgadas con el tema de la clasificación, así que van a tener que ganar algunos partidos más. El conjunto de Luis Flores formó con Araceli Rodríguez, Valeria García, Camila Bochor, Belén Portugal, Brenda Medeiros, Roxana Bustelo, Melanie Martín y Romina Beltri. Esto, como decíamos, fue en la sede de Villa del Parque. Perdieron 3-1 las chicas del vóley. Esto fue anteayer, si no me equivoco. Y ayer, y el 19, los chicos del handball masculino terminaron perdiendo. Hay actividades del club, obviamente. Mañana estaremos dando la agenda de todo lo que tienen los chicos. Recordemos, partido preliminar de reserva. El 18:45. Exactamente. Antes del partido de primera, así que aquel que ande con tiempo, seguramente sí, porque es un domingo. Y bueno, si el día está lindo, estaría bueno para ir a ver a la reserva, que viene de 2 victorias consecutivas, o 3, 2 me parece. 2. De la mano de Rada Eli, está quinta la tabla y bueno, está bastante bien. Ya comenzó hoy la venta de entradas y el canje de platea C. Como siempre, de 11 a 17 los tres puntos habituales. Esto es el estadio, la academia, ubicado en la Valle 1650, allí en la zona de 11, y la sede de Villa del Parque. Y mañana, viernes, también continuará en esos tres lugares y en ese horario de 11 a 17, repetimos. Y seguramente, si queda un remanente de entrada, será vendido en el estadio exactamente 2 horas o 3 horas antes del partido. Así que estén atentos a esa cuestión. Si la quieren encontrar en la página de Planeta Racing, tienen los valores. Sí. Cómo invitar a gente. Recuerden que pueden llevar un invitado si quieren. Para estos partidos está bastante bueno, porque es un partido que le interesa a todo el mundo. Traten de no llevar a alguien de River, justamente, porque se puede llegar a armar, llegan a dar cuenta. Pero después, un hincha del fútbol para ver estos partidos está bueno. Sí, no deja de ser un clásico, el más antiguo del fútbol argentino, como decíamos en la semana. y con mucha historia, con definiciones de campeonato de por medio y demás, pese a que hoy esté realmente muy devaluado, devaluadísimo, porque Racing y River son dos de los cinco peores equipos de este campeonato. Bueno, no deja de ser un clásico y de los dos lados hay buenos jugadores, pese a que estén jugando mal. Lo que decíamos antes de por el lado de River, de Carbonero, de Teo, de Balanta, de Lanzini, juegan realmente bien. Por el lado de Racing va a estar Viola, va a estar De Paul. Es decir que tiene Saja en el arco, tiene su atractivo el partido, pese a que estén los dos muy mal. Y con el tema de estos contratos, de estos famosos cuatro jugadores que venimos diciendo hace mucho, Camoranesi, Regueiro, Migliónico y Pelletieri, ahora si se confirma que Pelletieri vuelve a estar entre los concentrados, pasa a estar en suspenso la cuestión del contrato de Pelletieri hasta que termine el campeonato definitivamente, y habrá que ver qué es lo que sucede con él. Algunos ya estaban decididos directamente a rescindírselo, algunos de los dirigentes digo, y bueno, si Pelletieri vuelve a jugar y lo hace en buen nivel, hay que ver qué pasa. Claro, quedará con un signo de interrogación. Lo de los otros tres jugadores, Regueiro, Migliónico y Camoranesi, me parece puede llegar a ser más accesible. Muy delicado lo de Regueiro, también lo de Camoranesi por el tema de lesiones, que no se sabe nunca cuánto puede llegar a jugar. Y bueno, lo de Migliónico, que parece haber perdido definitivamente el lugar entre los convocados, ya ni siquiera entre los titulares, así que habrá que ver con el correr de los días qué sucede con eso. Le mandamos el saludo a Leandro Pepe, que sí, administra la página Locura Académica en Facebook y también colabora en Planeta Racing, que puso una foto para el que la quiera compartir. ¿Te acordás que pasó un 21 de junio de este año? 21 de junio. No. Fue el día del velorio más grande del mundo. La última vez que Racing ganó de local, encima. Es verdad. Hace 5 meses que Racing no gana de local. Hicimos el velorio y nos quedamos adentro, ¿no? Sí. Definitivamente. Definitivamente. Hay una foto muy linda del estadio totalmente apagado, un espectáculo increíble. El día que Racing le gana 3-0 a Unión, tras que Independiente, bueno, haya sucedido algún tema bastante, ¿por qué, bastante ¿por qué importante? Mira para allá, claro, ¿por qué? Yo lo miro al operador y bueno, ¿a quién voy a mirar acá? Claro. ¿A quién voy a mirar? De los 5 que hay uno solo, el rojo, así que bueno. Claro. No. Para nada, te quiero mucho, pero nada de eso. Pero los independientes no se los pueden burlar ahora porque hicimos eso y no ganamos más de local, así que se los pueden burlar. Pues. Sí, bueno, ellos debieron de ganar a Dulaja de Pergamino. ¿Y qué? Por eso, está bien. Nunca imaginé Independiente iba a jugar con Dulaja, pero en fin. Lo que tiene que ver también con la iluminación del estadio, sí, es lo que está bueno para decir. El paso a paso racinguista ya terminó con la colocación de la iluminación en el perímetro de lo que vienen a ser las tribunas. Quedó muy lindo. Hay imágenes del cilindro iluminado de noche, una luz tenue celeste. Iluminación LED. Sí, iluminación LED. La verdad está realmente muy buena. Así que otra vez el paso a paso racinguista dejándole algo al club, que es principalmente lo que el mayor objetivo que tienen, y la verdad lo están cumpliendo de muy buena manera. Sí, se va a estrenar contra River este sistema de iluminación, como decíamos, y los próximos pasos es que quiere iluminar también la sede de Avenida Mitre. Y eso también es importante. Recordemos que habían donado en su momento los afiches para colgar allí en el estadio, en el hall de prensa, en realidad, lo que bordea allí donde los jugadores van a hablar y demás, que hay una línea de tiempo de Racing desde el nacimiento hasta estos días y el resto del espacio estaba vacío, por decirlo de alguna manera. Bueno, en esas paredes se ubicaron todos los logros de Racing, lo que tiene que ver con las copas nacionales, con los títulos nacionales e internacionales. Bueno, son ideas muy, muy buenas de esta gente de paso a paso racinguista que le está haciendo bien al club con todo este tipo de donaciones y de iniciativas, así que está bueno y seguramente cuando el cilindro luzca iluminado el domingo a la hora que arranque el partido, que va a ser a las 21:15, todos los que vayan lo van a notar porque quedó absolutamente distinto de lo que estaba antes. Exactamente. Bueno, Mati, nos empezamos a despedir. ¿Qué equipo paró Mostaza hoy para recordar a la gente? Saja en el arco, sí. Gómez, Ortiz, Abelhich, Kais, Zuculini, Campi, Pelletieri, De Paul, Auche y Viola. Muy bien. Mati, hasta mañana. Un abrazo grande. Nos encontramos mañana, gente. Lo dejamos con los amigos de Silencio Estampa, que ya vienen en la continuidad de Radio Arroba. Nosotros nos encontramos mañana a las 18 horas aquí en Planeta Racing por Radio Arroba. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. www.radioarroba.com.